Signo lunar ascendente Escorpio. Después del eclipse de Sol en Géminis, con luna nueva potenciada en tu zona de los compromisos, llega la luna a fase cuarto creciente en Virgo, el día 18. Luna muy importante por varias cosas. Date cuenta que viene a dar un buen empuje a tu mente para poder construir metas que te sirvan para el futuro y que además estén llevadas hacia esos ideales de futuro que tienes, sobre todo a nivel amistades, vida social y proyectos en equipo. Esta luna estará alimentando a Mercurio retrógrado, que está terminando de reevaluar esos compromisos, ya sean económicos como íntimos. Luna que está en muy buena confluencia con tu domicilio, así que aprovéchala mucho. Durante el fin de semana la luna transitará por Libra, tu espalda. Así que zona de introspección y de escuchar al alma, porque traerá situaciones kármicas que no puedes eludir, tanto para tirar hacia adelante como para finalizar. No obstante, será un fin de semana para descansar y tomarse las cosas con tranquilidad para poder alimentar a esos deseos que tienes sobre cómo evolucionar y crecer en la vida. Te recuerdo que estos deseos están situados a nivel de acuerdos con pareja o socio, abogados en asuntos legales, viajes, expansión, cursos, etc. Aquí ya empiezan las conversaciones que culminarán en luna llena en Capricornio el 24 de junio y que además con Júpiter comenzando a retrogradar, tiene mucho que ver con poder expresar lo que sientes. Durante el 21 y 22 la luna transitará por Escorpio, tu retorno lunar, y nuevas expectativas florecen porque además ya estarás presenciado en esos asuntos que te van a hacer crecer con otras prioridades y por tanto fomentando la nueva escala de valores en tu vida. Esta luna puede traer nuevas ideas, firmas, contratos, otra forma de comunicarte y sobre todo otras miras, porque te recuerdo que alimentará a Plutón, tu regente, el cual se encuentra buscando soluciones para que tu mente fluya hacia otras perspectivas mucho más constructivas en tu vida. Durante el 22 y 23 la luna llegará a Sagitario. No volví allí desde que fue eclipsada el pasado 26 de mayo y coincidirá con Mercurio despertando. Esto desde luego trae conversaciones que estabas esperando tanto a nivel emocional como a nivel económico. Si hablamos a nivel emocional, la luna pone de manifiesto que hay otras formas de darse a valer y Mercurio directo dirá, pues ponlo en comunicación con la otra persona a nivel íntimo, ¿no? Tanto si es para fomentar una relación como si es para dejarla atrás. Si hablamos a nivel económico, la luna dirá que hay otras formas de ganar dinero y Mercurio retrógrado pondrá soluciones sobre inversiones, deudas, bancos, facturas, convenio con la pareja o el socio, herencias. Las conversaciones seguirán con Mercurio despierto. Ya estará más despierto porque lo hará el día 23. Y la luna llena el 24 de junio en Capricornio, como te he dicho antes, servirá para poner en práctica el nuevo chip que has dado a tu nivel de conciencia y tu nueva forma de pensar. La luna dirá que es necesario construir desde las bases y lo más cercano, y el sol pondrá luz en todo aquello que necesitas alcanzar. Estudios, publicaciones, asuntos legales, viajes, hermanos, primos, vecinos y otra forma de comunicar tus anhelos se verán plasmados en esta luna llena. No olvides que todo servirá para esa reevaluación que estás comenzando a hacer con Júpiter retrógrado y que supone cómo expansionar creatividad, vida sentimental, autorrealización, cómo disfrutar de la vida y, si tienes hijos, cómo redirigir la relación con ellos.